la mayor estaba durmiendo y los zancudos lo estaban molestando. Están diciendo que su nalga es carrasposo, están diciendo, esté quieto, deje dormir, no me molesten, están diciendo.